medio no te mantiosa, me ha encantado. Junto a la miseria, la culpa de desbocó. Causa, consecuencia, quien lo vea, quien lo vea. Bueno, Marcelo, acá estamos recibiendo a los músicos, a cantantes y en vivo. Más está buenísimo cuando llegan ya con la guitarra, vienen con instrumentos, están dispuestos a cantar en vivo. Todo pronto. Eso es muy bueno, ¿no? Que estén dispuestos a cantar en el estudio y estar en el estudio. Bienvenidos a los dos, a Nati Batista y a Leonardo Filgueiras, que están... Podemos decir, los dos son de los comunes, o Nati Batista es una cosa y además están los comunes. ¿Cómo es? En realidad es toda una unidad, pero se discrimina por... porque son mis canciones, entonces, y ellos me acompañan en todo este viaje musical. Pero... Muy bien. No, lo que pasa es que, como decía Nati, la idea parte de ella, ¿no? De sus experiencias, de sus conversaciones internas, y surgen... esas poesías que después se musicalizan, ¿no? Entonces, como protagonista es ella. Entonces nosotros vamos caminando a la par, y también teníamos que como distinguirnos también, tener nuestro propio sello. Y nuestro percusionista, que no pudo venir tampoco, Ignacio Dolyenko, se le ocurrió un nombre un poco más largo, ¿no? Nati Batista y los comunes de la tragedia, ¿no? Dijimos, es como... Claro, y es como que... Además estábamos pensando, o Nati estaba pensando sobre el arte de la tapa del disco, entonces, o sea, 90% del disco iba a ser el nombre, entonces como que... Claro. O sea, estamos de acuerdo, está buenísimo, Nacho. Nos encanta todo tu... Pero la dejamos en los comunes. Tu conocimiento, pero vamos a acotar un poquito. Y quedó así. Y quedó así, nos gustó. Al principio, obviamente, no hubo consenso. Después sí, se votó. Es como, somos... Apostamos a la democracia un poco. Está bien, ¿no? Está bien. Está bien. ¿Y los comunes? ¿Por qué los comunes? Y los comunes, él lo tiene un poco más claro, el Nacho, porque ofreció todo un fundamento detrás. No era solamente porque quedaba bonito. Sí. Sino que los comunes viene desde un movimiento cultural, un acervo cultural, que reivindicaba, digamos, lo que era el bien común, como patrimonio. Y claro, como derecho, ¿no? Como derecho a esos bienes comunes, ¿no? Y bueno, nosotros nos identificamos un poco así también, y al juntarnos con Nati, que viene siempre conversando con sus adentros y después volcándolo en canciones... Me parece que a esas conversaciones, a esas poesías, le faltaba un poco de esos bienes comunes que vienen de a todos. Bien. Entonces, de la tragedia no quedó, pero de los comunes sí. Entonces está, Nati Batista y los comunes. Y aparte, de hecho, lo común también era lindo, porque es lo que común a todos. Y demás. Nati, ¿y vos escribís? ¿Cómo lo escribís todo vos? ¿Cómo? Contanos un poco, ¿cómo es ese proceso? En realidad es también la música, ¿no? Es todo junto. Sí, ellos todo. Lo que hacen es, o sea... ¿Cómo trabajan ahí, está en sí? Ahí va. En realidad yo no soy ni buena, o sea, no toco muy bien la guitarra, pero yo vengo, o sea, sí empiezo a experimentar, y en base a algún patrón armónico que me guste y demás, empiezo a improvisar allí y a volcar lo que me nace. Y es eso lo que les traigo a ellos, y ellos decoran todo, lo arreglan todo y queda algo. Claro, haciendo alusión como ahora que se viene la Navidad y todo eso, ya trae el arbolito y nosotros le ponemos el chirimbolo. Pero bueno, pero para traer el arbolito, ¿qué te inspira vos, por ejemplo? Y es un poco lo que decía Leonardo, son desahogos de experiencias personales. De hecho, a mí es algo que para mí ha sido esto algo nuevo, ¿no? Eso, máximo 6 años que empecé a componer. Nunca en mi vida pensé que iba ni a componer, ni tener banda, ni nada del estilo. pero creo que nació justamente como esa necesidad de expresar algo que lo tenía como guardado. Y al mismo tiempo a veces siento que las canciones me están hablando, o sea, como que baja una información, digo, opa, mirá lo que dice. Ellas aportan también a la creación. Exactamente. Está muy bueno. Viste que siempre se pregunta qué hacen, ¿no? Si es rock, si es no sé cuánto. Por lo que veo es pop, rock y música popular uruguaya, una mezcla ahí de todo eso. Sí, porque en realidad, o sea, tenemos, por ejemplo, tenemos una milonguita, tenemos ska, que también es muy popular. Por ejemplo, ahora una canción nueva que no forma parte del disco, porque a todo esto, esta canción que lanzamos es parte de un disco que se llama Lo que no se ve, justamente por esa cuestión de viaje interior y demás. Por ejemplo, ahora hicimos un candombecito, o sea, mirá, muy progresivo. Entonces, como que en realidad se empapa, porque está, uruguayos 100%. Sí, sí, claro. Pero está bueno, ¿no? El que se puedan mezclar distintas cosas, ¿no? El que solo hace rock, solo hace candombe. Acá hay una mezcla. Y no, porque si no también termina siendo muy... Bueno, esta vez voy a hablar por mí, ¿no? Sí. Termina siendo muy aburrido. Termina siendo muy monótono. Y tampoco me siento... Y bueno, y ahí y ahora meto a mis compañeros, a los comunes. Sí. Y a Nati Batista. De que no nos creemos ningunos virtuosos, ni de que vamos a tocar todos los géneros y vamos a fusionarlos todos. Pero sí tomar de cada uno lo que a nosotros más nos agrade y poder volcarlo en una creación, en una canción. Viene Nati y pone siempre el puntapié inicial, que a veces es lo que siempre falta, ¿no? Uh-huh. Es como que alguien que venga y que proponga. Y después acompañamos. Sí, sí. A la música le debe gustar eso también, le debe servir, digo, porque se puede, tiene más libertad, va, viene, entra, sale. Sí, y es de participación también colectiva, si se quiere o no, porque, como decía recién, Nati propone y nosotros... Seguro. No, o sea, ella dice vamos, pero no se sabe a dónde, entonces después terminamos. Y disponen después entre todos. Claro, y vamos viendo. Ahí va. ¿Cuánto hace que están en esta producción así juntos? ¿Cuándo arrancó esto más o menos? ¿O cuándo se consolidaron para decir ya lo hacemos? Bueno, en realidad, por ejemplo, con el guitarrista principal que es Rodrigo Méndez, o sea, bueno, principal no es. Perdón, no tengo. Es nuestro guitarrista líder. O sea, es el Eric Clapton. Te mando un besote, Rocco. O sea, más que nada también líder, porque es el que... Bueno, está desde el inicio. Desde el inicio, ¿no? Entonces, claro, es como... Empezamos pre-pandemia en el 2020, o sea que, imagínate. Yo llevo 7 meses, acá, 6 meses. Entonces, claro, tiempo el líder sos vos. Claro. Claro, yo soy el nuevito. Y bueno, fue variando un poco las formaciones y demás, pero Rocco del comienzo, también Victorio Cutinella, que es el bajo. Bueno, ya mencionó a Nacho, que también se incorporó este año y demás, y se terminó de consolidar. Pero, por ejemplo, la grabación del disco, que fue... O sea, creo que un paso fuerte fue el año pasado, cuando dijimos, bueno, vamos a grabar, conseguir un productor artístico, claro. Elegir las canciones que iban a ir en ese primer un EP, después pasamos que vamos a hacer un disco. Y bueno, ahí se terminó de como consolidar, grabamos y demás. Le mando un beso enorme a Enrique Maidana, que fue la percusión que grabó y que en el disco. Y bueno, nada, eso. Y este año, digamos que se terminó como que armar bien el cuadro y decir, bueno, estamos todos alineados a lo que queremos, a salir, tocar y bueno, y mostrar lo nuestro. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Le decimos a los oyentes, nosotros recibimos por correo electrónico el anuncio de que se venía la presentación de una canción. Nos llamó la atención el nombre, Chico Comunista, la canción, nos pareció... llamativo, ¿no? Y entramos a ver qué era y demás. Nos estaba diciendo muy bien Nati que esta es una canción dentro de un disco. Es correcto. Pero va a haber un lanzamiento y hay una invitación para hacerle a los oyentes. Nos vamos con la canción y venimos con la canción. Proclama antiimperialista. Y hablamos ahora en la pausa, ¿no? La faceta tanguera que nadie se la imagina tampoco, escuchando lo que escucha, lo que estamos diciendo por acá, como que el tango está también con Avalancha Tanguera, que es muy conocida. Sí, sí, sí. Es un movimiento social que justamente tiene como la excusa el tango, pero para generar encuentro. Claro. Sí, yo soy animadora de la Avalancha ya hace más de 10 años, creo que unos 15 años ya. Es tiempo, es tiempo. Ahora en los últimos 12 años, de hecho, he estado en la casa de Inju, ¿sí? En la casa de la juventud, junto con mi compañero Tino, o sea, compañero de baile, de animación, Tino. Y bueno, y es un momento muy lindo porque justamente lo que trata es generar comunidad, que no sea solamente un espacio para diversión, sino bueno, generar eso. Encuentro. Claro, muy bien. Bueno, Chico Comunista, que dejamos, la tiramos ahí antes de la pausa. ¿De qué va? ¿Qué habla? ¿De qué va? Sí, sí, sí. ¿Qué quiere Chico Comunista? Bueno, en ese caso tengo que lo primero que tendría que decir es que, bueno, yo soy una orgullosa funcionaria pública, ¿sí? De hecho, en realidad, si lo pienso, tengo muchos años de administración pública, no voy a decir en qué lugares, pero claro, he rotado por varios, entrando en concurso a todos. Bien, bien, es un dato importante. Relevante. Y bueno, y esta canción está un poco inspirada en el trabajo, y también justamente es una reflexión, o sea, a ver, primero pongo un poquito más en contexto, hace unos años estaba viajando mucho al interior del país, o sea, recorrí todo el país, y también me pasó un momento de estar mucho en Artigas. Mira. Entonces coincidió que estuve también semana previa del carnaval. Otro país, ¿no? Otro país. Y también lo tenemos bastante relegado, bastante sí, abandonado y demás. Hay gente maravillosa allí y demás, sí, que la verdad que he podido trabajar con ellos de forma muy buena. Y bueno, surgió esto de que igual ves cosas, que ves ese abandono y ves un montón de cosas. Y bueno, y justo compartiendo con alguien que lo denomino el chico comunista, sí, hablando mucho de política, y bueno, me nació todo este popurrí de desahogo y demás. Y también como un llamado a, bueno, ¿qué hacemos? Sí, ¿no? Porque claro, ¿es causa o es consecuencia las cosas que suceden? ¿Por qué no hay más involucramiento? ¿Por qué siempre a todo da lo mismo? No es así. Entonces, como que si no hay costo político, el famoso costo político, sí, claro, por las acciones que se toman, al final, sí, realmente el mensaje que le estamos dando a esa comunidad política, por ejemplo, que nos gobierna y demás, es que da lo mismo, sí, hagan lo que quieran, que total, la vida sigue. Sí, sí. Y están los malos, ¿no? Esos son los malos de la película. Claro, y siempre, y son bueno, los públicos. Entonces, sí, bueno, como sí, que, ah, bueno, también es eso, ¿no? Que se termina, yo reivindico la función pública, creo que hay vocación de servicio, hay, o sea, las cosas mal o bien funcionan gracias a que hay gente que las sostiene, sí, a veces sin casi recursos, bancando un montón de cosas que de repente no están muy buenas, que en otros lugares no las soportarían, yo qué sé, una sí, serie de cosas, digo, ¿no? Como todo trabajo. Pero como que es súper importante de que es el Estado. Sí, exactamente. Todo lo tenemos que cuidar. Sí. Entonces también hay que dar como también el debate serio. Bueno, ¿qué cosas sí hay que dejar en otro ámbito? Porque claro, no claro, todo tiene que ser función pública. Pero otras cosas sí, porque son las que van a preservar y van a poner nuestros intereses ante todo. Al sí, del pueblo antes sí, que a algunos otros intereses privados y demás. Totalmente de acuerdo. Y muy interesante que desde la música se trate el tema también, que en general no se trata, más que cuando le dan palo, es la única forma, ¿no? Pero la necesidad de la función pública, y sin eso estaríamos en el horno todos. Bueno, vieron que pero también bueno, son los momentos históricos, sí, en un momento la música también reflejó mucho eso y fue una forma combativa también. Sí. Y sí, se ha abandonado ese campo sí, de alguna manera, porque no sé por qué los uruguayos, creo que en el mundo en general, creo como que se empezó que la política es un tema tabú, solo se para, hay banderas, hay fanatismos. A alguien le debe servir que nos creyamos eso. Totalmente. Así que haya desinterés es mejor sí, que la gente realmente involucrada y demás. Entonces, sí, bueno, está como eso. Por eso vuelvo a insistir que un poco todo el viaje del disco, si bien después el resto de las canciones no tienen carácter político, quedaron algunas que sí las tienen afuera. Sí. Bueno, pero va a tener sí, que haber otro después. Por favor. Tendrá que haber otro. La guitarra está pronta ahí. ¿Y qué es lo que van a cantar? Qué difícil cantar de mañana. Por eso agradecíamos nosotros que porque den ese paso. A todo esto igual yo también lo digo. O sea, yo me considero... Mirá... bailo hace muchos años y aún así no me siento, yo me digo que soy milonguera, a mí claro, me gusta claro, jugar, me gusta bailar, bla, bla, bla, pero no me siento profesional porque no es que, pa, que sí, le doy sí, una disciplina y demás, sino que tiene más bien en mí una función social y eso. Entonces para mí también ha sido todo un desafío en estos años, y por eso también valoro un montón, bueno, el apoyo del Rocco, la guitarra, de Victorio, de Gozo, que fueron de alguna manera los que me dijeron vamos para adelante. Sí. Y bueno, y aprender a cantar. Ahí está, ahí está. Ustedes lo que quieran. Lo que quieran. Bueno, hoy nos faltó, veníamos siempre con las dos guitarras. Ahí vamos a ver qué. Con una. Con una, ¿qué hacemos? A veces menos es más. Es verdad. Bajo la mesa. Bajo la mesa, ok. Con la decisión vamos a empezar, no, me lo pone él. Vamos a empezar la mañana bien. Por favor. No. Sí. Dale. Escucho el tiempo bajo la mesa y junto a él se ven las promesas. Se palpa fiebre, cuerpo enfermo, jugando con él se van los sueños. ¿Cómo saber si ya está? ¿Cómo saberlo? Apoyo roto, verdades maquilladas, mentiras solapas, ¿qué más da? Comprar un cuento para que esté bueno, así quizás puedo tocar. ¿Cómo saber si ya está? ¿Cómo saberlo? Somos mancha y espejo de esta sociedad que refleja egoísmo y desesperante la necesidad. Cuánta nostalgia o desamor podremos albergar, cuánta miseria e insolencia, cuánta puta impunidad. Ah, ¿cómo será? Faltaba igual un montón. Y era bravo. Como, faltaban los arreglos. Y era bravo que fuera de mañana. Imagínate sí, cómo será de tarde y de noche, entonces. Ah. Si es así de mañana. Bueno, este era otro, justo otro ska. Pero tenemos otras que son más baladitas, tenemos una milonguita. Hay otras cositas. Hay otras condimentos. Todo esto se va a disfrutar el domingo. Totalmente. Bueno, eso que no dijimos todavía. A ver, el domingo, sí, en la Cretina, ¿a partir de qué hora? 19:30 está convocado porque vamos a tener de teloneros a la banda Suburbano, que en realidad es una invitación porque Leonardo forma parte también de ese grupo. Meto ahí juego comodín. Hay que hacer sinergia. Me doy vuelta la camiseta y entro con el otro cuadro. Qué bueno. Así que a partir de más o menos de las 19:30. 19:30 en la Cretina, vamos a hacerlo en el patio, que es divino, no sé si lo conocen, pero es un hermoso lugar. Qué lindo. Así que al aire libre, porque con el verano. La época está ideal. Claro. Soriano 1236, sí. Está bien, ¿no? Y la idea es hacerlo sin... O sea, una invitación general al que quiera pasarse por allí, también porque es un espacio abierto, no es en la sala que claro. tienen en el teatro, sin entrada, ¿no? Sino que capaz pensábamos hacer una colaboración. Hay un sobre artístico de $200, pero volvemos a lo mismo, no queremos... No es la entrada. Nadie. Exacto. Hay la entrada es gratis, la salida es a voluntad. Sí. Ahí está, a sobre. Bueno, está bueno. Seguro, está muy bueno. Para no dejar, digamos, a nadie afuera. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener invitados. A ver. Vamos a tener al Gavilán, el invitado, Gavilán. Un músico muy conocido en los medios. ¿Cómo no? Que la verdad que ha sido un copado, que bueno, lo conozco también a través del tango y en este tiempo se han arrimado a la banda y nos ha dado terrible mano. De hecho, bueno, si quieren, pueden ver el videoclip de la canción Chico Comunista de la que pasaron. Sí. Hay un videoclip que forma parte también él, entre también Nicolás Millot, Rubén de Borgia, también un saludo enorme a Rubén, que también nos ha apoyado en este proceso, otra banda amiga. Y bueno, también los que hicieron el videoclip, voy a mandar los saluditos, perdón. ¿Ustedes están en redes sociales como para poder seguirlos? Sí, todo Nati con Y, detalle no menor, Nati Batista y Los Comunes. El videoclip lo pueden encontrar también bien. Bajo nuestro nombre en nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube. Y ¿cómo es? Agradecer también a Mart Nazar por la producción del video, por todo eso. El guión, el trabajo de edición que hizo. A Verónica Lagomarsino, que nos ayudó en la parte de vestuario, de arte, que nos dio tremenda mano. A todos los amigos también, que perdón que me olvide, capaz que... O no me acuerdo ahora el nombre, formó un equipo de amigos y de trabajo que la verdad aportó mucho, que es, parece que no, pero una vez lleva mucho tiempo, claro. que probar de nuevo, probar pero de nuevo. Pero habla de un cuidado que tienen ustedes sobre todo eso, ¿no? Me parece. Sí, sí, hasta tuvimos escenas de riesgo, sin dobles. ¿Cómo? Así, ¿cómo? Una producción completa. Eran nuestros propios dobles de riesgo. ¿Cómo? Y la dejo ahí. Corrieron riesgos. Sí, sí, sí, corrimos riesgos. Con Nati al volante. Es difícil ser músico en Uruguay. Con Nati al volante. Sí. Va al volante en todas. Yo confío en ella igual al manejar. Seguro. Porque he pasado esa experiencia. Pero igual aún así uno... Tengo cuando te pregunta, ¿tenés miedo? No, sí. Respeto. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Mirá, Horacio dice, qué lindo escuchar, linda música y en vivo en la 36. Lauro dice, un saludo a Nati y sus músicos, gran artista, además de difusor, animador y profe de tango. Mirá, ahí aparecen. Sí, sí, sí, un beso grande, Lauro, muchas gracias. Sí. Ahora, hay que ir, ¿no? Hay que ir a verlos, a la presentación que van a hacer, disfrutar, va a estar muy lindo. Es la época, además, en que... La gente está más como para que sale. Sí, que la bajada, tantos. Ahí está. Bueno, además, y bueno, y por eso queríamos despedir allí, justo en ese lugar que es una guarida cultural, ¿no? ¿Sí? No solamente del tango, y a veces también los fines de semana se pone un poco baile, pero hay un montón de movidas culturales en la Cretina. Teatro. Teatro también, hay un montón de cosas, y es un lugar amigo, y también compartirlo. Con Nati, con Los Comunes y bueno, y con Suburbano también, despedir el año con música. Y bueno, están todos invitados el domingo 22. ¿Quieren irse cantando o quieren cerrar sin cantar más? No los vamos a presionar. No los presionamos. No los presionamos, pero toca. Bueno, a ver. Dale. ¿Salud? No. Vamos a la luna. ¿Qué parece Camino a la Mar? Dale. Así cambiamos un poquito el rubro. ¿Cómo definen en el momento? Esto es en vivo. En vivo, vivo. Quise caer. Va de nuevo. Tranqui, esto es en vivo. Esto es en vivo. Quise navegar y naufragué, quise volar y me estrellé. Complicadito el amor, o Cupido solo se burló. Oh, oh, oh. Oh, oh. 10 diestra o siniestra, camino sin veredas. Pienso, luego existo y voy como un niño hacia el sol con temor. Y en ese divagar sube la cuesta y más, como agua se camino y va formando su trillo a la mar. A la mar. Si de eso trata vivir, a veces ganas, a veces ni. Es que a suerte ya no queda más nada que darlo todo y sonreír y proseguir. Quise caminar y me caí. Quise soltar y me agarré. Complejito es el amor, o esta vez Cupido le atinó. Le atinó. ¿Será que? Gracias, gracias, gracias, gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Quedan las puertas abiertas. Muchísimas cuando quieran. Gracias. Gracias por el lugar, el espacio y la hermosa energía. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Suerte en la próxima. Gracias.